Digo cuestionamiento de métodos porque en realidad esta historia ha empezado lo que tenemos, lo que está en vigor en nuestra sociedad, cuando empezó en 1962, cuando el pediatra Braselton publicó un artículo en Pediatrics, la revista americana de pediatría, cuyas recomendaciones cambian y establecen las nuevas reglas que están en vigor hoy en día, ¿no? Conocido como el método de la madurez. El señor sacó una teoría que considera que un bebé no es capaz de controlar sus esfínteres antes de poder sentarse, hablar, andar, hablar al respecto, ya no hablar, sino hablar de las cacas del pipí. Y afirma que no tiene deseos los bebés, los niños, porque en realidad no habla de los bebés, habla de los niños, de estar limpios y secos. Otro poquito, Mecha. De estar limpios y secos. Que tienen que plegar a una presión externa para llegar a ser continentes. Esa es la teoría. No entiendo eso. Presión externa para ser continentes. Es su teoría. Desde que se tienen que, o sea, como hacerse pequeños para poder llegar a ser continentes por la presión externa. Cuando el adulto diga que está preparado, estará preparado. Aunque no lo esté o aunque sí lo esté, haya estado antes. Aunque se le contiene al final, ¿no? Es un poco eso, ¿no? Yo creo que es la idea. Que se le contiene, se le dice, no tienes esas necesidades. Y se le contiene hasta que el adulto piensa que ya es la edad, pues a los 2 años, por ejemplo. Presión externa, yo creo que se refiere exacto a eso, ¿no? A lo que el adulto, sus padres... Imagino, ¿eh? Sí. Es el método de controlar al final, ¿no? Entonces, hay varios métodos, ¿no?, que están en vigor. Todos es a lo que son realmente a partir de los 18, 24 meses, que es lo que la edad en la que dijo que Braselton, que es a partir de esa edad en la que, en principio, los niños estaban maduros para poder controlar los esfínteres. Eso todo fue una teoría con supuestos, o sea, no está basado en hechos empíricos, en estudios empíricos, ¿eh? Entonces, los métodos de aprendizaje para el recontrol o control de esfínteres es... Mira, el trapo está en el suelo. Es el método de Braselton, que es dejar poco a poco los pañales, el método del día, que es en una manera intensiva de una semana, en plan todo encerrarse, o el método de dejar esperar y ver, y bueno, y que es un poco el movimiento que está muy unido al parent attachment, ¿no? Que era el que está en contra de las técnicas que manipulan, digamos, es un poco una teoría, ¿no? Un método. ¿Qué pasa? Que todos estos métodos tienen inconvenientes. No tienen en cuenta que los bebés verdaderamente son conscientes de su eliminación, de que eliminan, de que quieren hacer pis y quieren hacer cacas y saben cuándo, de que pueden y quieren comunicarlo, de que los periodos de uso de pañales son larguísimos, porque en ningún sitio en el mundo los bebés llevan pañales para empezar, y en ningún sitio en el mundo los bebés tienen problemas de continencia, como se tienen en los países occidentales. Y el bebé al que no se le entiende o no se responde a sus necesidades de eliminación acaba por olvidarlas o ignorarlas o confundirlas. Es lo que esta señora dice. Afirma que lo precoz es forzar, por ejemplo, que cojas un recién nacido y le pongas a hacer pipí cuando el bebé quiere hacer pipí, consideran que eso es forzar. Consideran que es forzar, obviamente, los métodos que había al principio del siglo XX, que es lo que decía Maya, que dejar dejar un niño sentado durante media hora, una hora, el suelo. Dejar el trapo en el suelo y así no se va a resbalar. Vea, el trapo este se puede extender en el suelo muy bien, es un pañal, y así no se resbala. Entonces, dice que hay consecuencias muy negativas en lo que es el forzar, ¿no? Pero considera forzar también poner un pequeño a hacer pis y cacas, ¿eh? Pero lo que dice Ingrid ahora es que la higiene no pretende ser un método de aprendizaje, sino una manera respetuosa de ayudar al bebé a eliminar, ¿sí? A eliminar lo que no necesita, cuando hacemos pis y cacas, etc. ¿Qué otros inconvenientes dice? Pues dice que se trata de una teoría que se adapta únicamente a países occidentales. Solamente los peques de aquí tienen esos problemas de madurez, esos signos de madurez que deben de presentar para controlar los esfínteres. Estamos en una sociedad tan evolucionada que, no sé, pues necesitamos pañales, no sé, es... no se sabe verdaderamente cómo explicar esto, ¿no? Porque al fin y al cabo, en otros, en el resto del mundo, no se utilizan los pañales. Es el control de todo, yo creo. Todos los procesos. La mayoría de padres, de madres y padres de a través del mundo no han oído jamás hablar de signos de madurez, ni lo que significa, y saben responder a las necesidades de los bebés y de los, bueno, ya los niños ya ni no hace falta hablar, pero de los bebés normalmente. En nuestra sociedad se pierde información. Antes sí se oía un poco la voz de la experiencia de los mayores. Ahora lo que es la transmisión de los valores a través de los mayores no se hace verdaderamente. ¿Qué pasa? Que esto parece, atufa, huele a una teoría con muchísimos intereses, ¿no? En el 99, al final de un suplemento especial de Pediatrics, dedicado al control de esfínteres, a modo editorial se recomendaba que no se comenzara antes de los 2 años, lo que es... El más ha chupado un poco eso que se dibuja. Un rotulado. ¡Ay, cachis la porreta! Y se ha puesto en el labio y en las manos. Gracias, Victoria. Además, tías, los bolis no se meten en la boca, ¿verdad? No tenemos mucho control de los bolis. Entonces, ¿qué pasa? Que en este, por ejemplo, en este suplemento especial, decía, no hay como avanzar antes de los 2 años. Y está firmado por, están firmando instructores, instrucciones de la mesa redonda sobre pediatría del Instituto Pampers, ¿sí? En realidad ya sabéis, bueno, el Pampers es por supuesto el uno de los mayores productores de pañales, de Pampers, desechables. Sí. Y esa revista está totalmente patrocinada por Procter y Gamble, que son los fabricantes de pañales de Pampers, ¿no? Entonces, verdaderamente los intereses, los únicos intereses que van a vender no es el bienestar de los bebés, sino el interés de Pampers, ¿no? Entonces no es sorpresa descubrir que en esta tabla, en esa mesa redonda, uno de los grandes expertos es el señor Brazelton, cuyo artículo fue publicado el mismo año que Pampers sacó al mercado los pañales después de 6 años de investigación para sacar el producto, ¿no? Entonces, claro, Brazelton afirma que los pañales, por supuesto, han liberado a las madres de una carga, y este es el mismo argumento que los biberones se surgieron, pues que es, sobre todo que se impusieron después de la Segunda Guerra Mundial. Porque una duda, así como habéis hablado de los... Claro, si yo recuerdo, con tela, ¿no? Sí, la... Antes de la tela, pizza. No utilizaban nada o... Antes de la tela podríamos hablar, no sé, de... ¿Sabes qué pasa? Que la sociedad occidental está ya un poco manipulada desde el siglo XX, finales del XIX, entonces ya se pierde, yo creo, un poco el sentido común. Había muchos métodos diferentes y uno de los métodos era, por ejemplo, de forzar a un bebé. Es decir, pero tú si preguntas a mujeres de 80, 90 años, ¿qué hicieron sus bebés? Yo conozco una mujer que me decía con 4 meses, una mujer, la abuela de un amigo mío, con 4 meses mi hija sabía decirme cómo tenía que hacer física. Ella tiene 89 años, señora. Una idea, ¿eh? Algo depende de dónde vivieras, que tuvieras como entorno. Pero bueno, esto realmente es algo alarmante. ¿Por qué? Porque esta teoría es la teoría que está en vigor. Preguntas a cualquier pediatra en el mundo y te dice que antes de los 2 años un niño no puede controlar sus esfínteres. ¿Sí? O sea, no puede controlar, sencillamente. O sea, no hay nada que hacer antes. Preguntar a cualquiera de vuestros, a vuestro pediatra y os va a decir eso. O sea, verdaderamente es una teoría que está basada en nada en concreto, porque no hay un estudio realmente científico al respecto, ¿eh?